Sí, este fin de semana está el torneo de minibásquet que se realiza todos los años. Va a estar aproximadamente más de 500 chicos son los que van a participar durante el día sábado y domingo. Se va a llevar a cabo en el Corpo Frut. Se van a utilizar las cámaras, también van a hacer canchas en el predio afuera. Realmente un evento muy importante que de todos los años se lleva a cabo, convoca a muchos chicos, se espera mucho en la zona, los clubes de la zona lo esperan porque es un evento muy convocante y que los chicos lo más importante es que vienen, disfrutan de su actividad y para la ciudad, para nuestra dirección es importante contar con ese evento porque realmente mostramos nuestra actividad y bueno, podemos mostrar nuestra ciudad a todos los visitantes que durante el sábado y el domingo nos van a acompañar. Menores de 12 años, ¿sí? Son chicos menores de 12 años. Que vienen a participar de un torneo, pero lo más importante es que vienen a disfrutarlo, a pasarlo bien, es lo que nosotros siempre desde la Dirección de Deporte inculcamos, más allá del deporte, cada uno se prepara por ahí para querer ganar la competencia, llegar a lo más alto, lo más importante es competir, pasarla bien, disfrutar y llevarse una experiencia inolvidable, que todos los que practicamos algún deporte de chicos nos ha tocado participar y esos recuerdos quedan y es lo más importante para nosotros y creo también para el nene. Bien. Desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas tenemos actividad durante todo el día. El domingo a las 16 horas es el cierre con la premiación y ahí, bueno, ahí se van a convocar a todos los chicos, cada uno va a recibir el premio que le corresponde, pero como te dije, lo más importante más allá de la premiación o del logro de cada uno de los equipos, lo importante es que pasen una jornada agradable, que disfruten de la ciudad, que la puedan conocer. Bueno, la ciudad está a su disposición para lo que ellos necesiten.